en abril pasado, en Buenos Aires, en el cine Gaumont, se estrenó un documental hecho aquí en Mendoza por una cineasta, nuestra querida cineasta Silvana Díaz Coppoletta, sobre un gran artista que es Luis Scafati. Se llama el documental Scafati, La palabra pintada. Es un documental bibliográfico que hoy se va a proyectar aquí en la FAT. Además de una serie de actividades que van a haber. Entonces, para ir calentando el aire comunitario y pintarlo de arte, le vamos a dar la bienvenida nada más y a nada menos que a Luis Scafati. Buen día, Luis, ¿cómo estás aquí? Un equipo de La Mosquitera, Kenty, Ángel y Ángeles, te saludamos. ¿Cómo estás? Buen día, Luis. Buen día, Ángeles. Buen día. Bueno, Los Ángeles. Muy Los bien. Ángeles, sí. Muy bien. Un honor hablar contigo, darte la bienvenida al aire de La Mosquitera. Bueno, no sé, empezar tantas preguntas, pero bueno, empezar por... Luis, ¿dónde naciste? Yo nací en Mendoza. En Mendoza, en la cuarta sección, en la calle Alberdi. Alberdi. En la cuarta sección. La cuarta de fierro. Alberdi Federico Moreno. La cuarta de fierro, exactamente, que... En aquella época era un lugar muy tranqui, nada que ver con lo que son. Pero sí, ahí nací, ahí crecí y de alguna manera empecé a formarme porque, qué sé yo, desde chico era un lector de historietas y todo eso y de alguna manera fue esa mi formación, digamos, ¿no? Mis comienzos. La cuarta de fierro. Mira vos, la cuarta que te vio nacer ahí. ¿Cómo surgió tu necesidad de expresarte a través del arte? Mira, yo no sé cómo habrá nacido, porque es como que me preguntes cómo empezaste a hablar, qué sé yo. Era parte de, yo creo que inclusive creo que fue antes de aprender a escribir, sí, seguro, ha sido antes de aprender a escribir y tal vez mientras aprendía las primeras palabras, porque dibujo desde que tengo memoria, y en mi casa, de alguna manera, mi papá, sobre todo mi padre, me ayudó muchísimo en eso, digamos. En el sentido de que me proveía de lápices, me proveía de papel. Tinta y me hizo de papel, obviamente, y me hizo una pequeña mesa de dibujo, así, mira, desde, te digo, no sé, era muy muy chico, 4, 5, 6 años y ya dibujaba. Bueno, como lo dibujan todos los pibes, ojo, tampoco es una rareza es, yo creo, seguir dibujando después, ¿no? Ahora, lo que hiciste fue, digamos, es muy particular tu forma de dibujar o de expresarte. No es la primera vez que te lo van a preguntar, pero sí es la primera vez que te lo vamos a preguntar la Mosqui. ¿Qué fue la influencia para poder dibujar de esa manera? ¿O qué te llevó a dibujar de esa manera o pintar de esa manera? Mira, yo siento que eso que estás preguntándome, me estás preguntando sobre el estilo, claro, ¿no es cierto? Sí, y el estilo, claro, el estilo es uno, no es una cosa que uno elige. Yo no elegí tener el pelo en aquella época, el pelo negro. O sea, era parte mía, parte esencial. Ahora, uno va buscando esos alimentos que son la influencia. En cosas con las cuales conecta, ¿viste? Por ejemplo, mis grandes influencias al comienzo eran dibujantes que tenían que ver con una manera de resolver el dibujo. Por ejemplo, Georg Gross, un viejo dibujante alemán que ya no está, y bueno, fueron, digamos, de alguna manera los formadores o los que... me ayudaron a encontrar a encontrarme, digamos, ¿no? Pero te digo, sí, son muchos, yo creo que son demasiados. Toulouse-Lautrec, por ejemplo, cuando vi los dibujos de Toulouse, es más, vi una foto una vez de Toulouse-Lautrec de niño, y me sentí muy, pero muy identificado con él, porque nos parecíamos físicamente de alguna manera, ¿no? Y su amor por los caballos, yo lo tenía igual. Para mí, el caballo era una cosa, sigue despertando algo, ¿viste? Si bien no tengo un caballo, pero no sé, siento una conexión muy grande con ese animal. Y por eso te digo, uno se va formando lentamente y de muchas maneras, ¿no? De muchas maneras. Inclusive te digo, hay cosas que no tienen nada que ver con el dibujo, pero tienen todo. Para mí, los Beatles fueron una parte importante en mi dibujo también. Fíjate, y vos me dirás, ¿cómo fue? Y no sé cómo fue, pero yo siento que yo quería dibujar como los Beatles cantaban, ¿entendés? Uno va de alguna manera armándose inconscientemente, obviamente, inconscientemente, sin tener conciencia hacia dónde apunta, y va siguiendo ese camino. Y después hay un montón de cosas, digamos, que se van introduciendo ahí que no tienen nada que ver con el dibujo, por ejemplo, la economía, el tema del dinero, el tema que parece todo el tema económico que está tan peleado con el arte, ¿no? Y te vas adecuando a eso, te vas perdiendo en eso y qué sé yo, ¿viste? Bueno. Y hablando de formación también, ¿qué recuerdos te dejan tu paso por la Escuela de Bellas Artes? Que si se quiere, quizás ahí fueron quienes, los profes te dieron las primeras herramientas, o yo también leí por ahí que vos fabricás tus herramientas, contanos un poquito. Sí, mira, sí, fue fundamental el paso por Bellas Artes, pero en primer lugar fue por la gente amiga, por los amigos que me hice. Pensé que un chico que dibuja es una rareza, ¿no? No todos los pibes dibujan ya a los 20, 17, 18 años. Es una rareza. Entonces, de repente, encontrar que hay gente que tiene las mismas o parecidas aspiraciones e inquietudes, te hace sentir, de alguna manera, que no sos tan bicho raro, ¿no? Y eso fue para mí lo más importante. Obviamente, también hubo muchos profesores, amigos, yo digo amigos porque los buenos profesores terminan siendo amigos, terminan siendo muy queridos y terminan en ese lugar, digamos, entrañable, ¿no? Y sí, hay un montón, y hay varios, digamos, así, artistas mendocinos como Dardo Retamosa, como Luis Quesada, Luis Comadrán, Sergio Sergi, qué sé yo. Es grande el número de gente que de alguna manera, ya te digo, eran parte de mi cotidiano, ¿no? Uh-huh. Luis, ¿cómo es un día de Luis, un día artístico, un día de producción? ¿Cuál es tu técnica preferida? ¿O un día te levantás y haces escultura, el otro día dibujás, o tenés alguna preferida? Llévanos a volar allá a tu estudio. Claro, mi día empieza relativamente temprano, digamos, ¿viste? Me gusta, soy un bicho mañanero, digamos, ¿no? Y me gusta la luz natural, y siempre llego acá a mi estudio, que es el lugar donde estoy ahora, y siempre hay cosas por hacer, ¿viste? Si bien hay proyectos y hay cosas que me gustaría tener el tiempo para hacerlas, como, por ejemplo, justamente las esculturas, voy de alguna manera, yo llevo muchos dibujos a la vez, ¿viste? O sea, no es que un dibujo lo empiezo y lo termino, sino lo dejo descansar, lo voy mirando, mientras tanto voy haciendo otro, y tengo encargos. Por ejemplo, en este momento estoy ilustrando un libro de Bolaños que se llama Los Detectives Salvajes, Y bueno, estoy en eso, ¿viste? Metiéndome en esa historia, y por otro lado voy haciendo otras cosas que van saliendo también. Tengo muchos cuadernos donde es una especie el cuaderno es una especie de lugar de gimnasia, ¿viste? Es mi gimnasio particular. Mi cuaderno, ¿me entiendes? Porque, ¿qué pasa? En los cuadernos no hay ningún compromiso con nada, ni siquiera con exposiciones ni nada de eso. Y es un lugar de total libertad, ¿viste? Y ahí, eso sí, siempre estoy con eso, como una especie de enfermedad, porque si estoy en mi estudio lo tengo, pero también si estoy en algún lugar, que me voy a un bar, que me voy a la montaña, que lo llevo y trabajo ahí, ¿viste? Yo la palabra trabajo es relativa, me mando la parte con eso. Yo, una vez Quesada me lo dijo, usted trabaja tanto para no trabajar. Es un poco verdad, ¿viste? O sea, todo lo que hago lo hago para no trabajar, digamos, resumiendo. Porque me gusta mucho. Cuando te gusta tanto una cosa, no lo considerás un Tal trabajo. cual. Eso es verdad. Mirá qué casualidad, nosotros cerca de la radio hay una secundaria que se llama justamente el profesor Quesada, con la que tenemos una casi íntima vinculación, digo, con el alumnado y demás. Y bueno, mirá, no hay nada espontáneo, ¿viste? Todo tiene que ver con todo, casi. Citando a ese filósofo que hacía el deporte del hombre allá en los 80. Bueno, mirá, te iba a hacer una pregunta. Con respecto a tu forma o tu inspiración, en tanto la política es indiscutible, ¿no? Te atraviesa, digamos que es parte transversal de lo que vos hacés, de lo que vos dibujás. ¿Cómo lo vivís vos esto que se tiene que expresar todo el tiempo y que ¿cómo lo masticás? ¿Cómo lo sublimás al papel? Y no me refiero solamente a, acá es una opinión personal, a la locura que estamos viviendo hoy, sino a todas las épocas que hemos vivido políticamente en este país. Y yo desde muy chico, viste, la política se metió en mí desde muy chico, digamos. La política en el sentido inclusive de ver la discriminación, de ver la injusticia, de ver lo que produce el capitalismo, ¿no es cierto? Lo que la tremenda deshumanización que está produciendo. Este gobierno que estamos viviendo ahora, este desgobierno, esta locura en la que estamos metidos y a la cual adhiere tanto joven que ignora, digamos, lamentablemente, porque han sido abducidos, digamos, por estos seres. Nos muestra así descarnadamente en qué puede terminar todo, digamos, ¿viste? Lo que es el capitalismo descarnado, porque sí, estamos gobernados por una especie de chiflado. Milei, convengamos que es un chiflado, pero también cómo de alguna manera otros sectores gobernantes, qué sé yo, siguen ese ritmo, ¿viste? Yo cuando vi una foto hace muy poco de el gobernador de acá, con los brazos abiertos y una sonrisa, yo digo, este tipo recibiendo a Milei. Digo, bueno, qué sé yo, estamos en el horno, estamos en el horno. Ahora, de alguna manera, yo confío en una inteligencia que no tiene nada que ver con la inteligencia, digamos, en una inteligencia que está más allá de esta locura en la que estamos metidos hoy, ¿viste? Una memoria Confío sería. en eso. Y confío en eso. Vos sabés que sí, lamentablemente somos como testigos y testimonios de cosas, ¿no? Y eso obviamente cae en el dibujo, ¿viste? Mis temas pasan por ahí. Aunque muchas veces trato otras cosas y qué sé yo, que me gustan también, no puedo dejar de verlo y de ponerlo también en el papel, ¿no? Justamente, mira, ahí hace poco, salió hace poco, una novela que se llama La Bestia Impura. Es mi primer y única novela gráfica hasta ahora, ¿no? Y ahí hay mucho de esto, hay mucho de esto, ¿no? Ese tiene que ver Que sin con el querer. tema de la represión, puede ser. Yo estuve hojeando algunas cosas hace unos días. Sí, obvio. Ah, entonces La sí, lo vi. represión es una cosa que, claro, la represión es una cosa que, viste, que está ahí. Y hice, estos son capítulos, ¿no? Un libro muy extraño resultó. Es un libro muy extraño, como es extraño esta época también, ¿viste? Yo lo digo antes que novela o que novela gráfica, es un experimento que tuve la suerte de que lo publicaran y que se está distribuyendo, ¿viste?, por todo el país. Y bueno, es un poco esto, es un poco este momento, digamos, donde están los youtubers, los influencers, ¿viste?, toda esta maroma de cosas que te cuesta mucho a veces comprender, ¿no? Yo uso digamos, un canal de expresión hoy importante para mí son las redes. Uso Instagram, uso Facebook y bueno, es lo que en algún momento eran las revistas o el periodismo, digamos, gráfico, ¿no? Yo trabajé o me desarrollé publicando en revistas, en diarios, etcétera. Y hoy siento que eso lo ocupan las redes, y con altibajos, digamos, porque hay cosas muy buenas y hay cosas espantosas, ¿viste? Y hay mucha chanterío, mucho chanterío. Tal cual. Bueno, y le recordamos a nuestra audiencia que estamos hablando con Luis Scafati, artista plástico, dibujante, ilustrador, escritor, comunicador, si se quiere, de pequeño ahí, Novelista gráfico ahora novelista también. gráfico, bueno, un artista internacional, ¿no? ¿Qué se Es que un siente? artista, escúchame, pero ponerle rótulo a un artista a veces es un contrasentido, ¿viste? Sí, de una. Claro, pues yo siento que un artista, primero, quiero pensar, ¿viste? Que artistas somos todos los seres humanos somos creadores de cosas. Que algunos envejecen y mueren muy jóvenes es otra cosa, ¿viste? O sea, siento que hay mucha gente que come, respira, va en auto y todo, pero está muerta. Es una mirada necrológica, tal vez la No, mía, no, pero qué gran reflexión. Qué bien. Igual en pero lo siento así. este sentido, digo que a mí, al menos que te admiramos un montón, nos parece maravilloso que que tengas un documental y hacerte este homenaje en vida y tenerte ahí dibujando y creando, o sea, es lo más de lo más para nosotros. Así que bueno, y preguntarte, y ya yendo al documental, Palabra Pintada, ¿cómo viviste este documental? ¿Tuviste intervención? ¿Cómo fue la propuesta que hoy se va a proyectar aquí en la Facultad de Artes y Diseño? Mira, para mí fue un aprendizaje porque es un terreno totalmente nuevo. Además, no, si hay algo que no me gusta es verme. Es verme en videos, es verme en fotos, es oírme, ¿viste? Tengo esa contra, pero con Silvana Díaz Copoleta, que fue la directora, y todo el equipo que ella, porque era mucha gente, ¿no? Llegamos realmente a un entendimiento muy lindo, amistoso, obviamente porque somos amigos además, y me permitieron, qué sé yo, hacer muchas cosas y descubrir muchos aspectos, ¿no? Ahora, la película, digamos, la película, este documental, Palabra Pintada, viene justamente de ese hecho, ¿no? De que mi trabajo ha ido creciendo, digamos, junto a lo que se dice la literatura, ¿no es cierto? Yo soy un bicho literario, ¿no? A mí me gusta la poesía, me gustan los escritores, leo gran parte de mi día es la lectura, disfruto de eso, Y siento que ese es el motor de muchos de los dibujos, ¿no? Entonces, por eso el título, Palabra Pintada, ¿no? Tal vez esa sea la diferencia con mucha gente que está en la plástica, llamémosle. Y bueno, para mí ha sido, qué sé yo, muy importante esto porque me ha difundido de otra manera, ¿no? Ha difundido más bien a la persona que está en un lugar, pese a esto, que un dibujante, como en mi caso, pasa la gran parte de su día, en un lugar, en un estudio, y muy pocas veces recibe noticias de lo que sucede con lo que publico, llamémosle, que es mucho, y ha sido siempre mucho, digamos, lo que publico. Pero nunca tengo esa devolución inmediata. Por ejemplo, el tipo que toca la guitarra, que canta, que baila, inclusive los mismos gente que hace cine, tienen otro tipo de devolución, ¿viste? Y yo ver gente sentada en un auditorio escuchando lo que han filmado en este documental, me parece increíble, ¿viste? Porque no es mi cotidiano, ¿viste? Yo soy un tipo que labura para una abstracción, ¿no? Trabajo acá en este lugar y no recibo noticias de quién está recepcionando eso que digo, que dibujo, que pinto, qué sé yo. Sí, capisco. Sí. Bueno, y la jornada de hoy va a terminar con una muestra ahí en los talleres de pintura de los estudiantes. Y en este sentido, ¿qué sentís, qué legado te gustaría dejar a los jóvenes? Aquí tenemos una, Kenty, que también le gustan los Beatles y estudió en la Escuela de Bellas Artes, te está escuchando ahí, todos emocionados. ¿Qué legado te gustaría Sí. dejar o qué Mira, cons ¿no es cierto que que lo artístico, llamémosle, o el arte, si querés, es una necesidad básica en el ser humano, ¿viste? Lo que pasa es que por ahí se ha ido tergiversando la cosa y se ha transformado en algunos aspectos en un artículo de lujo. Pero no, yo siento que es tan básico y tan necesario escuchar un buen disco como ver una buena pintura, un dibujo, qué sé yo, es tan necesario a veces como el pan. Por eso me parece increíble esa cosa que dicen, no, primero hay que alimentarse. No, hay que alimentarse en todos los sentidos. Hay que alimentarse físicamente y también espiritualmente. Bueno, yo no consigo, no sé qué pasa con la gente que no escucha música. ¿Qué pasa con la gente que no se interesa por leer un poema? ¿Qué pasa, digamos? Y muchas veces, no sé, siento que hay mucho dolor circulando, ¿viste? Hay mucha frustración. Eso lo percibo, ¿viste? Y digo, puta, pero ¿por qué no están, digamos, en el ser, digamos, no en el tener, ¿viste? Son dos verbos que. ¿Por qué hay una cola infernal para entrar a un supermercado chino Tal cual. y no para entrar a un museo? ¿Entendés lo que te digo? Tal cual. Además, para entrar a comprar no se sabe qué. O sea, no sé lo que quiero, pero lo quiero ya, Ya. dicen dividido, ¿viste? Pero es un poco eso. Eso es lo que cultiva un poco el capitalismo también, ¿viste? Tal cual. Esa especie de vacío, el vacío en las personas, y llenarlo con qué, y con esto, con pochoclo, con, no sé, con necesidades que desconocés, ¿viste? Tal cual, y justamente hoy que es el Día de la Prevención contra el Suicidio, estábamos hablando más temprano, cómo es el arte una gran herramienta para, bueno, para la salud mental, para la salud física, para la salud social, política, para la revolución, para todo. Así que, bueno, un honor haber tenido esta conversa contigo. No sé si querés cerrar con algo. Muy agradecido de que nos hayas brindado estos minutos. Yo el agradecido soy yo, chico, porque realmente es importante, digamos, que tengamos a veces un micrófono, a veces podamos decir cosas, ¿no? Porque hay demasiado ruido. Y bueno, yo soy el agradecido, en serio. Bueno, Además, qué estar con ángeles, estoy cerca bueno. del cielo, me siento más cerca del cielo que en este momento. Bueno, estás hablando por mi compañera, porque bueno, etcétera. Bueno, Luis, un placer. El aire de la mosquita siempre disponible. Un abrazo gigante a Ciro Novelli, que ahí nos facilitó tu contacto. Ahí siempre un gran. Ah, mira. Sí, también Sí, un. respiro, claro. Un gran Sí, amigo. un gran. Sí, un Bueno, gran productor. si pueden, Bueno. vayan. Si pueden esta tarde, dense una vuelta por la Facultad de Artes, por la Sala Magna. Sí, ahí Kenty Están me todos dice que va a estar, invitados. por la Hay una cucaracha. compañera que va a ir y mi hija que está estudiando también en la FAD, también te puedo asegurar que va a Ah, estar mira. ahí, así que, y un placer enorme que recordar siempre, ¿no? Recordar y volver, volver a donde se ha estado y que vos vuelvas con ese, con que te cause placer venir, bueno, Sí. también, es el placer es de ida y Vos vuelta. sabés que, mira, ese aula, el aula magna, es el nombre real de esa aula, se llama Graciela Santa María, que fue nuestra compañera desaparecida, Sí, digamos. sí. Ella, que debería tenerlo, el nombre ese, una persona la tiene en un espacio vacío, ¿viste? Pero es el recuerdo de Graciela, que fuimos muy amigos además. Mirá, sería un golazo que tal vez, ya que tenés esa presencia, ¿no? Que vos tenés esa presencia que te avala, esa espalda, que tal vez hacerle recordar ahí a la rectoría. Esto que estás comunicando, que por ahí en el afán de lo político se pasan cosas por arriba y se olvidan, ¿no? Y la memoria y la verdad y la justicia está todo el tiempo dando vuelta ahí. Así que si vos ya que lo decís acá al aire, que lo quieras comunicar más tarde sería, pero ¿sabes qué? ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Bueno, muchas gracias, che. Bueno, Bueno, muchas gracias, chico, en serio. un Muchas abrazo gracias, un grande. abrazo. Que estés muy bien. Un abrazo a ti. Chau, chau. Gracias, chao.